8 de la noche con 16 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y esta noche vamos a comenzar con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 4 que comenzó el día 8, que fue, me parece, un viernes, el viernes pasado. Vamos a ver si me deja esta madre. El viernes pasado Tigres le ganó 7-0 al Puebla, que realmente es bastante abultado. Después el sábado el América le ganó 1-0 al Querétaro. Mazatlán y Tijuana empataron 2-2. Pachuca le ganó 3-0 al Atlas. El domingo Pumas y Necaxa empataron 1-1. Santos le ganó 1-0 al Guadalajara. Y Monterrey el lunes por la noche le gana 3-1 al León. También el lunes Toluca le ganó 2-0 a Juárez y Cruz Azul 2-1 al Atlético San Luis. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Pachuca está en primer lugar con 12 puntos, después viene Tigres con 9, Toluca con 9, Monterrey con 9, Cruz Azul está en quinto con 8, el América tiene 8, Santos tiene 6, Necaxa 5, Mazatlán 5, Tijuana 5, Pumas está en 11º con 4, Atlas 4, Guadalajara tiene 3, Atlético San Luis 3, León 3, Puebla 3, Juárez 2 y Querétaro 0. Y entonces la próxima jornada va a ser, comenzará con el partido del viernes, los partidos del viernes por la noche. Puebla contra el Atlético de San Luis y Necaxa contra León. Después el sábado, Guadalajara contra Juárez, Cruz Azul contra Santos, Pachuca contra Tijuana, Tigres contra el América, Toluca contra Pumas, muy buen partido. El domingo, Querétaro contra Atlas, Monterrey contra Mazatlán. Y digo muy bien por el partido de Toluca contra Pumas, porque pues Pumas, desde que tomaron la dirección nueva del nuevo entrenador que tienen, pues ha ido mejorando notablemente y poquito a poco, pero ahí van, mejorando. Mejor que los primeros dos partidos que, bueno, y la contratación obviamente en el arco de el costarricense. Ya, ahorita se me fue su nombre. Este es el ex portero de Real Madrid. También estuvo en Argentina por un rato. Bueno, después les paso el dato porque ahorita se me bloqueó totalmente. Entonces, con esto Pumas tiene una diferencia menos 2, pero la mayoría de estos goles que le metieron fueron en los primeros dos partidos. Y desde entonces nada más ha recibido un gol más, y ese fue en el empate 1-1. Entonces vamos a ver hasta dónde da esto para jalar, ¿no? Pero 6 de estos 7 goles se los metieron a un mismo portero que realmente hizo el oso. Al ser presentado era novato y no estaba listo para jugar. Y bueno, vamos a seguir entonces con los resultados de la liga. Sí, ya dije todos los partidos de de la jornada número 4 que se aproxima entonces. Jornada número 5, perdón. Y vamos a pasar a la liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y todavía no comienza la jornada número 1, comenzará este viernes con los partidos Girona contra Rayo Vallecano y Villarreal contra Real Oviedo. Pues el sábado Mallorca contra Barcelona, Alavés contra Levante, Valencia contra Real Sociedad. El domingo Celta de Vigo contra Getafe, Atlético contra el Sevilla, Español contra el Atlético Madrid. Y el lunes por la noche el Elche contra Real Betis, el martes Real Madrid contra Osasuna. Y eso va a ser todo por la liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, que es lo mismo. La jornada número 1 comenzará entonces el viernes con el partido Liverpool contra Bournemouth. Después el sábado Aston Villa se enfrenta a Newcastle, Brighton se enfrenta a Fulham, Sunderland se enfrenta a West Ham, Tottenham se enfrenta al Burnley, Wolves contra el Manchester City. Después el domingo, Chelsea se enfrenta al Crystal Palace, el Nottingham Forest contra el Brentford, el Manchester United contra el Arsenal, y el lunes por la noche el Leeds United contra el Everton. Y pues ahí está, entonces todavía no comienza, pero pues ya se viene el fútbol de primer nivel de Inglaterra, o tal vez también del mundo, ¿no? Depende de a quién le preguntes. Y bueno, vamos a ver, vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Ellos también comenzarán, pero hasta el día 23, hasta el próximo fin de semana, bueno, en 10 días, comenzarán el viernes que viene, no, el sábado que viene, Génova contra Lecce, Sassuolo contra Napoli, el AC Milan contra Cremonese, el Roma contra Bologna, después el domingo, Cagliari contra Fiorentina, Como contra Lazio, Atalanta contra Pisa, Juventus contra el Parma, y el lunes por la noche Udinese contra Verona e Inter contra Torino. Eso va a ser, eso es la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar de ahí entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y en Alemania esto va a ser la jornada número 1, que comenzará el día 22, el viernes, pero no este viernes sino el que sigue. Bayern München se enfrenta al Leipzig. Después el sábado el Bayer Leverkusen se enfrenta al Hoffenheim, Eintracht Frankfurt se enfrenta al Werder Bremen, Friburgo contra Augsburgo, Heidenheim contra Wolfsburgo, Union Berlin contra Stuttgart, San Pauli contra Borussia Dortmund el domingo, Mainz contra Colonia y Borussia Mönchengladbach contra el Hamburgo. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y la jornada número 1 comienza este viernes con el partido Stade Rennais contra Marseille. Después el sábado, Lens contra Lyon, el Mónaco contra Le Havre, Niza contra Toulouse, el domingo Brest contra Lille, Angers contra Paris, el Auxerre contra Lorient, el Met contra Strasbourg y Nantes contra el PSG. Y pues eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y bueno, pues estamos viendo lo que se está jugando, lo que se está reportando, lo que se está jugando en esta liga entre el fútbol mexicano. Y vamos a ver. Paris Saint-Germain le ganó en penales al Tottenham. Esta es la final del club de campeonatos, del campeonato de clubes, perdón. Y estamos buscando la liga esta famosilla. Bueno, pues no me aparecen los resultados de estos partidos que se dan entre equipos de la MLS y de México. Lo cierto es que le llaman, creo que, la Superliga. Ahí está México, CONCACAF. CONCACAF, Liga de Campeones. Sí, está, a ver. Me parece que en esta liga pues no vas a sacar los resultados. Ahí está. Entonces el Cruz Azul le ganó 5-0 al Vancouver Whitecaps el domingo. Este partido pues fue en el Estadio Olímpico Universitario. en la Ciudad de México. Y ese es el último partido que se reporta de esta Liga de Campeones. Aunque me imagino que hay más partidos para reportar de esta. ¿O fue el último partido este? O sea, ¿fue el campeonato? Chihuahuas. A ver, vamos a ver. Bueno, pues parece que se acabó el resultado de CONCACAF de Liga de Campeones. No sé qué le pasó a los resultados de esta competición. Está la CONMEBOL Libertadores, en donde Estudiantes de La Plata le ganó 1-0 a Cerro Porteño. Y donde el Flamengo se enfrenta al Internacional, se están enfrentando ahorita en el estadio de Maracaná en Río de Janeiro. Pues eso es lo que está pasando al día de hoy. El Curabao Cup, también se enfrentaron ayer. El Birmingham City le ganó 2-1 al Sheffield United. Leicester City y Huddersfield Town empataron 2-2. El Cheltenham Town le ganó 2-0 al Exeter City. En otro, Bolton Wanderers empató 3-3 con Sheffield Wednesday. Y Brownsley y Fleetwood Town empataron 2-2. Pues vamos a dejar que eso es todo el fútbol por ahora. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien la deporte. Solo quería escuchar tu voz y nada más. Había prometido no llamarte, pero me está quemando el frío en esta soledad. No quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llama es para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que fuiste, me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamas para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamas para decirte que aún te amo, que aún te amo. Acostumbrarme a estar tan solo,

8 de la noche con 37 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con la NFL, los resultados de la pretemporada que ya comenzó. El jueves pasado los Ravens le ganaron 24-16 a los Colts en un partido que dominaron desde el principio. Habían anotado 21 de sus 24 puntos en la primera mitad y bueno, pues ganaron ese partido que fue el inicial. Después las Águilas le ganaron 34-27 a los Bengalíes. Eso fue en el Lincoln Financial Field en Filadelfia. El de los Ravens fue en Baltimore, o sea que los dos locales ganaron en ese instancia. Y en este otro partido los Raiders y los Seahawks empataron 23-23. Jugaron en Seattle. Después el viernes los Leones le ganaron 17-10 a los Falcons en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Los Browns le ganaron 30-10 a los Panthers. Ellos jugaron en el Bank of America Stadium, o sea en Charlotte. Este es el primer local que perdió. Después los Patriotas le ganaron 48-18 a los Commanders en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts. Otro local que gana. Que por cierto, los Commanders están en un impasse, o sea, no han pasado a contratar al jugador Terry McLaurin, el wide receiver, que bueno, está enojado realmente de que no es posible que los Washington Commanders no puedan poner 2 y 2 juntos. Este era el único jugador viable que tenían hace un par de años, donde todo lo que salía de Washington era puras noticias malas. Y tenían a este jugador que era bueno y era respetado en toda la liga. O sea, se sabía que era un buen jugador. Y ahora que tiene la oportunidad de firmar a su jugador, que lo necesita su quarterback, que tuvieron una buena temporada, que quieren seguir con esa temporada, ahora no le quieren pagar. O sea, ¿qué onda con eso, no? No sé qué es lo que esperan hacer los Commanders, pero así es como han hecho las cosas desde siempre. Pues el sábado 9 de agosto, los Gigantes le ganaron 34-25 a los Bills en el Highmark Stadium en Orchard Park, en Nueva York, o sea, en el estadio de los Bills. Este partido realmente, según recuerdo, lo iban ganando los Bills. Y en la segunda mitad me parece que ya nada más empezaron a intentar a ver nuevos jugadores, ¿no? O sea, para ver qué es lo que tienen. Jugó el nuevo quarterback de los Giants, que se llama Dart, bueno, su apellido es Dart. Y me parece que es Joe Dart. Y tuvo una, bueno, así, más o menos le fue. Tuvo 12 de 19 con una intercepción, 154 yardas y un touchdown. Y bueno, vamos a pasar de ese partido al que le sigue, que es los Vikingos ganándole 20-10 a los Tejanos. Esto fue en Minneapolis, o sea que otro que gana de local. Los Rams le ganaron 31-21 a los Cowboys. Esto fue en Inglewood, California, en el SoFi Stadium. Después los Steelers le ganan 31-25 a los Jaguares en Jacksonville, Florida. Los Bucaneros le ganaron 29-7 a los Titanes en el Raymond James Stadium en Tampa. Los Jets le ganan 30-10 a los Packers en el Lambeau Field en Green Bay. Los Cardinals le ganaron 20-17 a los Chiefs en Arizona, en el State Farm Stadium. Y los Broncos le ganaron 39 a los 49ers en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Pues ahí lo tienen. Después el domingo 10 de agosto, los Bears y los Delfines empataron 24-24 en el Soldier Field. Y el domingo también los Chargers le ganaron 27-13 a los Saints en SoFi Stadium en Inglewood, California. Y bueno, vamos a pasar de esos resultados a lo que se está dando. Para empezar, Rondale Moore de los Vikingos se va a perder el segundo año seguido por lesión. El quarterback de segundo año realmente iba a tomar las riendas y se lastimó. Y parece ser que será completo por un año completo después de sufrir una lesión en la rodilla. Y bueno, no sé qué fue lo que pasó realmente, pero pues así es que Moore se perderá la segunda temporada seguida de los Vikingos. Y vamos a ver a quién reemplaza Moore, o sea, bueno, quién va a reemplazar a Moore, porque es obvio que dejaron ir a su jugador que les fue tan bueno este año pasado. Pero bueno, Hill parece ser que jaló torpemente a Moore sobre su pierna izquierda. Este es Jamal Hill, el linebacker de los Tejanos, el que lo jaló torpemente y fue el que lo lastimó de su rodilla. Pues no sé, no sé cómo se puede expresar esto, pero pues qué gacho que le vuelva a pasar esto por jugar en la pretemporada. O sea, ¿para qué lo juegas en la pretemporada? Pero bueno, supongo que le querían dar reps y pues lo pagaron. Y ahora vamos a pasar de esa noticia a James Cook, el running back de los Bills de Buffalo, que firmaron una extensión de contrato de 4 años por $48 millones. Y de estos, 30 millones son garantizados. Este corredor no estaba atendiendo, bueno, estaba atendiendo las clases, pero no estaba entrenando con el equipo en el emparrillado. Y parece ser que antes o después de firmarlo, tal vez ya le habían dicho que lo iban a firmar, y fue a los entrenamientos y entonces se firmó el contrato. Entonces realmente él había estado participando con el equipo, o sea, no estaba totalmente fuera, pero no entrenaba con el equipo para no lastimarse, me imagino, para obligar a que firmaran el contrato. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Cook, que el año pasado igualó un récord del equipo de 16 touchdowns terrestres que lo impuso O.J. Simpson en el... Bueno, esto fue el año pasado que se impuso este nuevo récord, o lo empató más. Pero realmente es impresionante, porque también tuvo dos otros touchdowns de recepciones y tuvo 18 en el año. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Interesante. Y bueno, los Packers también tuvieron a su quarterback que tuvo que tener una operación en el pulgar, en el dedo pulgar, por se lastimó, y están esperando que se le componga o que ya se sienta mejor de la operación. Y bueno, pues es el momento antes de la temporada. Y con esto de que Love no va a perder su lugar a otro jugador, entonces pues dijo, me lo hago ahorita y al mismo tiempo estoy en entrenamiento sin que me forcen a jugar, no sé, pretemporada, no sé. Y de ahí pues pasamos a los Delfines, que se encontraron un día bastante pegajoso o frustrante en su práctica conjunta con los Leones de Detroit. Esto fue lo que pasa cuando los Delfines viajan a Detroit para hacer cualquier cosa. Estaban pensando que tal vez no era muy buena idea, y parece que estaba justificado. Parece ser que los Delfines de veras tuvieron una práctica difícil de estar practicando con los Leones, con su defensiva, que es bastante buena. Y parece ser que fueron frustrados, la ofensiva de los Delfines, fueron bastante frustrados por la defensiva de los Leones. Y bueno, me imagino que en algún momento se pelearon, porque pues esto se pone caliente cuando las cosas no van de acuerdo a como uno quiere. Y bueno, pues eso es lo que pasó con los Delfines. Y vamos a pasar de ahí a las ligas mayores del béisbol, que se están poniendo buenas, pero bueno, para mi equipo han estado difíciles últimamente. Lo cierto es que Otani jugó o está jugando el día de hoy, está pitchando y bateando. Obviamente es el primer jugador desde 1900 que es el primer pitcher que tiene un triple en su primera al bat y después ponchó a dos jugadores de Los Ángeles. Entonces, ¿cómo ven? Está bueno eso, ¿no? Aparte de esto, pues los Dodgers van ganando ese partido 4-2. Están en la alta de la cuarta entrada. Otros partidos que se están jugando, Minnesota le va ganando 4-1 a Nueva York, a los Yankees. Esta está en la alta de la séptima, después en una que está en la baja de la quinta. Atlanta le va ganando 9-6 a los Mets de Nueva York. En otro partido que está a la mitad de la segunda entrada, Tampa Bay le va ganando 6-0 a los Athletics. Otros partidos que ya, bueno, vamos a verlos por acá, que ya terminaron. Los Red Sox le ganaron, los Astros le ganaron 4-1 a los Red Sox. En otro partido los Cubs le ganan 4-1 a los Blue Jays. Marlins le ganaron 13-4 a los Guardians. Los Reds le ganaron 8-0 a los Phillies. Los Padres le ganaron 11-1 a los Gigantes. Los Diamondbacks le ganaron 6-4 a los Rangers. Los Rockies le ganan 6-5 a los Cardinals. Los Brewers le ganaron 12-5 a los Pirates. Los Tigers le ganan 1-0 a White Sox. Nationals le ganaron 8-7 a los Royals. Los Rays 4-0 a los Athletics, que está todavía en la baja de la primera entrada. Y los demás pues ya se los di. Entonces vamos a pasar de ahí a las estadísticas y a las tablas de posiciones en las ligas mayores. En la división este de la Americana, los Toronto Blue Jays están en primer lugar. Tienen un récord de 70-51. En segundo están los Boston Red Sox con un récord de 66-56. Después están los Yankees con un récord de 64-56. Tampa Bay está cuarto con 58-63. Baltimore está 54-66. En la central, Detroit está en primero con un récord de 70-52. Cleveland tiene un récord de 62-57, Kansas City 60-61, Minnesota 56-63 y los White Sox 44-77. En el oeste, Houston está en primer lugar con un 68-53, los Mariners de Seattle están 67-54, Texas está 61-61, los Angels 58-62. Y los Athletics están 54-68. En el este de la Nacional, Filadelfia está primero con un récord de 69-51. Los Mets están 64-55. Los Marlins 58-62. Atlanta está 51-68. Washington 48-72. En la Central, Milwaukee está primero con un récord de 76-44. ¡Wow! Han ganado sus últimos 10 partidos. Y tienen un streak de 12 al hilo ganados. ¡Qué impresión! Después Chicago está en segundo con 68-51. Cincinnati tiene el tercer puesto con 64-58. San Luis 61-61. Y Pittsburgh 51-71. En la oeste de la Nacional, San Diego tiene 69-52. Los Dodgers, que están jugando ahorita y están ganando, están 68-52. Si ganan, empatarían a los Padres en ese primer lugar. Lo cierto es que los Dodgers ya tienen que salir de esta mala racha que han estado. Están tremendos. Han perdido 3 al hilo y necesitan ganar. Arizona está en tercer lugar con 59-62. San Francisco está 59-62. Y los Rockies están 32-88. Bueno, pues ahí están los resultados hasta ahorita. Y vamos a ver los partidos que se vienen entonces para mañana. A la 1:05, Seattle se enfrenta a Baltimore. Vamos a ver. Chicago se enfrenta a Toronto a las 3:07. Miami se enfrenta a Cleveland a las 6:40 de la tarde. Washington se enfrenta a Filadelfia a las 6:45. Atlanta a los Mets a las 7:10. Detroit contra Minnesota a las 7:40. Y Colorado contra Arizona a las 8:40 de la noche. Esos son los partidos para el día de mañana. Y en los partidos que se están jugando el día de hoy, vamos a ver si ya hay algún update a los resultados del partido. Sí, los Dodgers. Bueno, creo que está más atrasado, va 3 con 3-2. Pero pues estamos viendo en la portada principal de este site que iban 4-2 en ese partido. Me imagino que no han pasado todavía todas las no han hecho un update a su marcador, que ya está 5-2 en la alta de la cuarta. O sea que los Dodgers están bateando a Los Ángeles y estaban bateando, ahora ya vienen al bat Los Ángeles de Los Ángeles. Entonces, pues ahí está, para los que están viendo ese partido en Fox, generalmente lo pasan, o en CBS como estaba el día de ayer. Y bueno, vamos a pasar entonces de las ligas mayores del béisbol a hablar de otras cosas, por ejemplo de la NBA, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de una pequeña pausa musical. Recuerda, estarme escuchando lo mejor del deporte con Ravi. Esta es la última vez que me prometes lo que no ves. Por fuerza no voy a hacerte cambiar el tiempo del adiós. Se nos adelantó y con pedir perdón no logras apagar mi decepción. Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué tu loca pasión te desubicó y hay huellas de otro amor presentes en tu piel. Te has convertido en otro ser, tan diferente al hombre que yo amé. Lo que tenías conmigo era un amor despedido. Rompiste cada sueño que tuvimos y ahora no tengo miedo de de ti. Fue un espejismo lo que viví, me hice creer que estábamos bien. Te amaba y me fallé, yo sola me engañé. Me puse contra la pared, de ti no me sabía desprender. Lo que tenías ya no tiene sentido. Con ella hiciste todo. pides que regrese. Tú no crees que es demasiado tarde. Que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero. Irreversible. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero. Tacones que te regalé. Si quieres que vuelva, volveré. Tú espérame a la tarde. De la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a pasar rápidamente a los partidos de la pretemporada de la NFL para esta semana, que bueno, comienza la semana número 2 de la pretemporada con los partidos del viernes a las 5 de la tarde. Titanes se enfrenta a los Falcons a las 8, los dos son por el NFL Network. Los Chiefs se enfrentan a los Seahawks. Esto es en los estadios de Falcons y de Seahawks. El sábado, los Delfines se enfrentan a los Leones. Los Panthers se enfrentan a los Tejanos. Los Packers se enfrentan a los Colts. Los Patriotas a los Vikingos, todos a las 11 de la mañana. Igual que los Browns contra los Eagles. A las 2:05, los 49ers se enfrentan a los Raiders. A las 5, los Ravens contra los Cowboys. También a las 5, los Chargers contra los Rams. Todo esto es todavía el sábado. Y a las 7:30, los Cardinals se enfrentan a los Broncos. Esto por el NFL Network. Después el domingo a las 11 de la mañana, los Jaguares se enfrentan a los Saints. Y a las 6:00 p.m. por Fox, se enfrentan los Bills contra los Bears. El lunes a las... lunes se enfrentará a las 6 de la tarde los Bengalíes contra los Commanders por ESPN y ESPN Deportes. Para los que quieran ver eso, pues ahí está. Vamos a pasar de ahí a tenis. donde vamos a dar los resultados de el Cincinnati US Hard, USA Hard, o sea, la cancha es dura. Y estos son los resultados. En el primer partido, Rune acabó con Tiafoe, le ganó 6-4 y 3-1 antes de que se retirara Tiafoe. Después, Zverev le ganó 6-4 y 6-4 a Nakashima. Shelton le ganó 7-6 y 6-3 a Bautista. Sinner le ganó a Manarino 6-4 y 7-6. Auger Aliassim le ganó a Ponzi 6-4 y 6-3. Admane le ganó a Fritz 3-6, 7-5 y 6-3. Alcaraz le ganó 6-1 y 6-4 a Nardi. Rublev le ganó 6-2 y 6-3 a Comezana. Y Zverev le ganó 7-5 y 3-0 a Khachanov, que se retiró en el segundo set. En el de las mujeres, en el mismo torneo, Swiatek le ganó a Sirstea, le ganó 6-4 y 6-3. Kudermetova le ganó a Tauson 6-3, 7-6 y 6-4. Linette le ganó a Pegula 7-6, 3-6 y 6-3. Rybakina le ganó a Keys 6-3, 6-4 y 6-2. Sabalenka le ganó a Pusas 6-1 y 7-5. Y Kalinskava se está enfrentando a Alexandrova. En este, el primer set lo ganó Alexandrova 6-3. Y ahorita Kalinskaya le va ganando 1-0 a Alexandrova en el segundo set. Y bueno, pues eso va a ser todo por el... No hay algo que nos parezca más interesante. Bueno, hay jugadores jugando en Italia. En Todi, el Budkov Kager le ganó a Puccinelli. Le ganó 7-6, 3-0 porque se retiró Puccinelli. Bacherot le ganó a Forti 6-4 y 6-2. Ferrari le ganó a Juárez 6-4 y 6-4. Skatov, le ganó a Romano 3-6, 6-0 y 6-4. Neumayer le ganó a Sánchez Hoyer 6-4 y 7-5. Prado le ganó a Jorda Sánchez 7-6, 4-6 y 6-3. Travaglia le ganó a Bassini 6-4 y 6-3. Y Chinato le ganó a Batutin 6-4, 3-6 y 6-2. Pues ahí están los partidos entonces de tenis para los que son amantes del tenis. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el golf. Va a haber un torneo llamado el Danish Golf Championship en Dinamarca, obviamente. Hay 2.750.000 millones en la de ganancias para los ganadores, o sea, para los que ganen. Y comenzará entonces el día de mañana. El día de mañana comienzan a las 11:30. A las 11:30 del día de hoy, pero Dinamarca es mañana, saldrá Becker, Grimgab, Morgan Birk, Schott, Sackney, Williams, Bradbury, Ericsson, Lewton, McElroy, Olesen, Walters, todos ellos en el primer grupo. Y en el segundo grupo estarán Baldwin, Brian, Kennedy, Penge, Xavier von Delinghausen, Ege, Kang, Kobori, Lacroix, Nergard, Svensson, Jorn, Liszt, todos esos van a estar en el segundo grupo. Y eso es todo lo que tengo por el golf, al menos que haya habido un campeonato antes de esto pueda ser anunciado. Pero no, va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy, que les haya gustado los deportes que se vienen, sobre todo pues fútbol para los mexicanos, los equipos de México. Y ya comienzan las ligas europeas, entonces ya podrán disfrutar también de, pues no sé, de la Bundesliga o de la Ligue 1 o de la Liga EA Sports o de la Premier League. Entonces pues escojan, ya pueden ver sus mejores jugadores que están allá en el otro lado del charco. Entonces eso es todo, esperamos que les guste, que nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche, estuvimos escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.